Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos su fiel sintonía. Y comenzamos esta emisión de hoy 23 de enero de 2014, agradeciendo el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela ajusta su economía a la defensa de la soberanía popular. Presidente Maduro asistió al foro por un Puerto Rico libre e independiente. Con gran movilización rendirán tributo al combatiente Fabricio Ojeda. Cultura. Asamblea Nacional realizó foro del 23 de enero al realizará foro del 23 de enero al 4 de febrero. Historia de un pueblo rebelde. La Casa de las Letras Andrés Bello conmemora el 23 de enero de 1958 con actividades formativas. Hasta el 31 de enero estará abierta la convocatoria para participar en el Festival de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil. Regionales. Escuela de Cine y Medios Audiovisuales en Maturín invita al taller de formación audiovisual comunitaria y profesional. Con letras de conciencia y amor revolucionario, Marcelo Ferrer, cantautor argentino, le canta a Por la Mar, Estado Nueva Esparta. Internacionales. Documental de las obras más significativas del arquitecto Carlos Raúl Villanueva serán presentadas en Canadá. Cultura al Día. El gobierno bolivariano nacional ha implementado desde noviembre de 2013 una serie de acciones económicas dirigidas a garantizar la soberanía del pueblo, el bienestar social, el desarrollo de la nación y el equilibrio de la economía, así como también evitar la fuga de capitales al exterior y consolidar el modelo de socialismo del siglo XXI que heredó el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. En ese contexto, el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, anunció este miércoles la activación de un nuevo sistema cambiario, el cual pretende equilibrar la administración de divisas y enfrentar la guerra económica desatada por la derecha contra el proyecto de país que impulsa el presidente Nicolás Maduro en el Plan de la Patria 2013-2019. Ramírez explicó que el nuevo sistema cambiario garantiza una tasa preferencial para casi el 80% de los requerimientos productivos y necesidades del país, especialmente en los 11 motores fundamentales de la economía: petróleo, petroquímica, construcción, industria, manufactura, agropecuaria, agroindustria, turismo, textil, minero y comunicaciones. De igual manera, la tasa preferencial en este caso es de 6,30 bolívares por dólar. También abarca la liquidación de divisas para los estudiantes en el exterior, pensiones y jubilaciones consulares y diplomáticos, y también casos especiales generalmente vinculados a la salud. Por otro lado, la segunda banda será una tasa máxima fijada por las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, dirigida a otros aspectos no esenciales, como los viajeros al exterior, las tarjetas de crédito, las líneas aéreas, las remesas familiares, inversiones extranjeras y reaseguradoras. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asistió al foro por un Puerto Rico libre e independiente que se realizó en el Teatro Nacional este miércoles en horas de la tarde en Caracas. La delegación de Venezuela presentará ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, un documento especial para planear la incorporación de Puerto Rico a dicha instancia regional. El canciller de la República, Elías Jagua, presidió este acto, recibió instrucciones para que prepare y presente el texto durante la cumbre de la CELAC a realizarse en La Habana, Cuba, entre el 25 y el 29 de enero. como puertorriqueño, como latinoamericano, como caribeño que soy, me siento bien orgulloso y bien alegre de las palabras y sentimientos vertidas por el amigo presidente Nicolás Maduro acerca de que Puerto Rico sea incluido como parte del CELAC. Pueden creer que soy cubano, venezolano, costarricense, argentino, guatemalteco, cualquier cosa menos anglosajón. De eso estoy seguro. Basta con que me miren y saben lo que soy, latinoamericano. Reciban a mi patria, Puerto Rico, en el seno de CELA, porque pertenecemos ahí. Somos latinoamericanos, caribeños, puertorriqueños. Para adelante siempre. Muchas gracias al amigo presidente Nicolás Maduro y gracias al pueblo libre de Venezuela, el cual tan dignamente él representa. Para adelante siempre, mi gente. Acabamos de escuchar un especial presentado por la delegación CELAC en la voz de Rafael Cancel Miranda, activista puertorriqueño. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el pasado 8 de enero manifestó: es tiempo de que Puerto Rico tome el camino de América Latina. Veremos la independencia de Puerto Rico. 12:08 minutos. Este jueves, desde las 10 de la mañana, el pueblo venezolano se concentra en la Plaza Bolívar del 23 de enero para rendir homenaje al combatiente de la Liberación Nacional, Fabricio Ojeda. Tras el homenaje, partirá una marcha hasta el Rincón del Taxista, donde se realizarán actividades culturales, informó el gran polo patriótico Simón Bolívar a través de su cuenta en Twitter. La actividad fue convocada con motivo de los 56 años de la traición en contra de Fabricio Ojeda por parte de la Junta Patriótica, en la que participó para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Gran pensador, fundador de la Junta Patriótica que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez, diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de Punto Fijo. Y en aquella carta del 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña: prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Convoque, pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después. Humildemente me incluyo. Quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Bien, escucharon allí un especial precisamente a favor de la memoria de Fabricio Ojeda. Las actividades continuarán este viernes 24 de enero a las 11 de la mañana en la biblioteca de la Casa de Bello. Cultura. Continuamos con más información. Hoy que conmemoramos 56 años de la rebelión popular que dignificó a un pueblo, la Asamblea Nacional realizó el foro 23 de enero al 4 de febrero, Historia de un pueblo rebelde, en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. El diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, intervino en el foro con estas palabras. la asamblea en la calle. La idea es abrir espacios, tanto en Caracas como en el interior de la República, espacio para la reflexión, espacio para el debate, espacio para el diálogo permanente, espacio para la propuesta, espacio para la incorporación a todas las acciones que el gobierno bolivariano ha estado desarrollando en función de enfrentar los males que afectan hoy a nuestra patria. Uno de ellos, la violencia. Y por ello que desde aquí, estos espacios abiertos, que la Asamblea también apertura a partir del día de hoy, para incorporarnos activamente al llamado que hizo el presidente de trabajar por la paz y por la vida y enfrentar la violencia. Al mismo tiempo, de estos espacios también van a servir para hacer debates creadores y sumar nuestros esfuerzos, tanto de la Asamblea como del pueblo en general y todas sus organizaciones, en función de enfrentar la guerra económica que todavía se sigue manteniendo contra el pueblo venezolano. Así que nosotros, a propósito de esta fecha del 23 de enero que vamos a conmemorar mañana, iniciamos en el día de hoy para que de esa manera hacer visible lo que ha sido la Revolución Bolivariana durante todos estos 14 años. Para conmemorar la valentía del pueblo venezolano al derrocar esa dictadura pérez-jimenista, hoy se llevan a cabo varias actividades. Una de ellas es la inauguración de la Plaza Fabricio Ojeda en el populoso sector caraqueño del 23 de enero. Son las 12 minutos. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello ha programado diversas actividades enmarcadas en el gobierno de calle, de eficiencia en la calle, que se realizarán en la ciudad capital, también en Aragua y en Bolívar, conmemorando así el 23 de enero de 1958, fecha en la que se produjo el movimiento cívico-militar y el posterior derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, para entonces presidente del país. Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa de las Letras Andrés Bello, nos amplía esta información. En el estado de Aragua tenemos una charla mañana a las 10 que se llama del 23 de enero de 1958 al 4 de febrero de 1989. En Ciudad Bolívar el día viernes va a tener un evento muy importante a las 11 de la mañana donde estaremos hablando el 23 de enero de 1958. En el distrito capital tenemos dos actividades de igual importancia, de una para el viernes 24 a las 11 de la mañana. Se llama el Pacto de Barranquilla, el Pacto de Punto Fijo y el Socialismo Bolivariano. Allí participarán Saúl Rivas Riva, Gonzalo Ramírez y Robert Longa. La actividad en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en la biblioteca de la casa. Para el día sábado, aquí mismo a las 11 de la mañana, cerraremos con los poetas William Torrealba, Meilín Domínguez, Andrés Aguilar Pérez, Caneo Arguinzones y José Quearagua. Las y los interesados pueden obtener más información de estas y otras actividades de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello consultando su portal web, que es www.casabello.gov.fe. Hasta el 31 de enero se mantendrá abierta la convocatoria para la cuarta edición del Festival Internacional de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil FICAIJ, que se celebrará en Mérida y en Caracas respectivamente del 25 al 31 de mayo. El Centro Autónomo Nacional de Cinematografía, CENAC, señaló en su sitio web que podrán participar las obras realizadas entre el 2012 y el 2014. Las obras de años anteriores se inscribirán participando exclusivamente en la sección retrospectiva de este evento. Asimismo, se abre convocatoria para las y los interesados en ser miembros del jurado en las categorías infantil, juvenil o universitario en la cuarta edición del festival. El FICAIJ podrán participar niños y jóvenes y niñas. Los que se postulen tendrán que presentar una autorización de su representante. Para ampliar esta información pueden consultar el siguiente portal: www.cenac.gov.ve. Son las 12:15 minutos. Regionales. Bien, empezamos nuestras notas regionales. Les tenemos que para los habitantes del estado Monagas, la Escuela de Cine y Medios Audiovisuales ESIMA, realiza una invitación al taller de formación audiovisual comunitaria y profesional que se realizará del 13 al 15 de febrero. Lizbeth Ortiz, coordinadora de la ESIMA, nos detalla más información. tiene actividades académicas en lo que es la zona de Maturín, Estado Monagas, y Carúpano, Estado Sucre. Bueno, para los días del 13 al 15 se estará desarrollando en la ciudad dos talleres, uno de fotografía nivel 1 y otro de actuación. Esto con motivo de seguir formando a las nuevas generaciones en el área audiovisual. Es necesario formar al nuevo realizador y, bueno, con este boom que ha tenido el gobierno nacional para lo que es el fortalecimiento del área cinematográfica en cada una de las regiones, nosotros, Escuela de Cine, estamos contribuyendo a esa formación con facilitadores del Estado, facilitadores capacitados, con la finalidad de eso, pues de impulsar y motivar a la juventud de ahora a la realización audiovisual. La ESIMA también comunica que están abiertas las inscripciones para el taller de fotografía nivel 1, taller de realización audiovisual infantil nivel 1 y taller de actuación para cine. Para obtener aún más información sobre estos talleres pueden comunicarse a los teléfonos 0414-763-1304 o 0424-902-3788. También por el siguiente correo electrónico. esimamonagas@gmail.com. Este jueves, el cantautor latinoamericano Marcelo Ferrer, nacido en Argentina, ofrecerá un concierto en la Casa de la Cultura en la ciudad de Por la Mar, Estado Nueva Esparta. Esta presentación, llena de letras de amor y conciencia, está auspiciada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la entidad, junto a la Plataforma de Artes Escénicas y Musicales. Ferrer es el compositor de la canción Huellita del Pobre, la cual dedicó al comandante eterno Hugo Chávez en julio del año pasado en el estado Vargas. Traigo un canto cargado de tradiciones. Es un canto de pobre, no de patrones. Esta tierra es muy grande, pero de pocos. No es tan grande mi verso, pero de todos. Todos los que reclaman porque les duele arrastrarse y rogar. Hacemos extensiva la invitación para las 7 de la noche. Marcelo Ferrer deleitará al público neoespartano en compañía de sus músicos Raúl Velázquez en la guitarra y el bajista Sebastián Olivera, además también de otro percusionista la misma isla. Son las 12:19 minutos. Internacionales. Nuestra nota internacional dice lo siguiente: el documental Villanueva, El Diablo, de Juan Andrés Bello, se exhibirá en Montreal, Canadá, como parte de la selección oficial de la edición número 32 del Festival Internacional de Films sobre Arte, a realizarse del 20 al 30 de marzo, donde el film participará en la sección Horizontes, la cual está dedicada a perfiles de artistas y sus obras maestras. Es la tercera vez que un documental del realizador venezolano Juan Bello forma parte de uno de los eventos cinematográficos más importantes de este nivel. Villanueva, El Diablo, presenta un recorrido a través de las obras más significativas del arquitecto venezolano, incluyendo la ciudad universitaria de Caracas, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A continuación, les regalaremos un fragmento narrativo de este documental. Al principio, hay prisa por iniciar los trabajos. El país tiene la salud como una urgencia y la construcción de la nueva universidad empieza por la Facultad de Medicina. Los primeros edificios comienzan a realizarse según los planes iniciales. Se busca la simetría y la apariencia es monumental. Pero poco a poco, Villanueva empieza a introducir cambios. Comienzan a aparecer rampas, pilotes y ventanas continuas, todos ellos rasgos asociados a la arquitectura de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. Pero es preciso ir más allá. En poco tiempo, el arquitecto abandona la simetría y comienza a transitar por otras vías. Vale destacar que este documental fue exhibido en octubre de 2013 en la séptima edición del Festival Internacional de Cine Arquitectónico y Urbanista de Estambul. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica al profesor e historiador Pedro Calzadilla, amigo de la casa, además fue ministro de este ministerio, valga la repetición. Por supuesto que estamos encantadísimos de tenerlo para esta entrevista a propósito de celebrarse hoy los 56 años del 23 de enero. Bienvenido, profesor. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos los amigos de ALBA, Ciudad 96.3. Tremenda emisora. Un abrazo a todos. Qué bueno. Profesor, tenemos el placer de tenerlo a usted por su especialidad. Para que nos hable acerca de estos 56 años, ¿por qué son tan importantes para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó en ese momento y para los que quizás ya las conocen de hace tiempo, no la olviden? Sí. Bueno, mira, bien, tú lo has dicho muy bien. Quizás las conmemoraciones, los aniversarios, cada día tienen más importancia, sobre todo esta fecha, ¿no? Reunirnos, congregarnos, llamarnos a recordar cosas importantes que ocurrieron en este país, en esta tierra. Hechos que protagonizaron nuestros hermanos, nuestros antepasados. Son espacios pedagógicos, espacios educativos, espacios de memoria, lugares de memoria, momentos de memoria. Muy importante que no dejemos pasar ninguna de estas fechas, porque esta sabes nos enseñó eso. Tiene una especial fuerza esos días para crear conciencia, sembrar conciencia, promover reflexiones y recordar. A veces la velocidad del tiempo nos hace perder de vista lo rápido que pasan los años y cómo hoy en día tenemos generaciones ya que tienen 15 años que no vivieron el pacto de punto fijo, los años, así como lo dijo el comandante, de la última dictadura que hubo en Venezuela, la última militar fue la que derrocamos el 23 de enero del año 58, y la última dictadura fue la del pacto de punto fijo que se acabó en diciembre de 1998 con el triunfo del comandante. Y bueno, ya hay jóvenes que tienen 20 años, que eran muy pequeñitos, no tienen recuerdo de lo que fue, eran esos años. Igualmente, menos aún del 23 de enero, ¿verdad? Que, bueno, ya son 56 años de un momento estelar de la historia de nuestro pueblo. Aquí fue sin duda uno de los momentos que signan, que marcan la historia del siglo XX venezolano y del movimiento popular venezolano. No hay duda. Un día como hoy es importante recordarlo por muchas razones. Primero, el triunfo heroico de un pueblo que, unido con un sector importante, patriota de las Fuerzas Armadas, logró ponerle fin a aquella dictadura, ¿verdad?, que había convertido a Venezuela en un lugar de terror. Y bueno, una acción popular, ¿verdad?, en una coyuntura revolucionaria como la fue esa fecha, ¿verdad?, dio al traste con aquella dictadura. Sí. Y la otra cosa y la otra lección que es importante que no dejemos pasar es cómo, ¿verdad?, el pueblo venezolano, ¿verdad?, no tuvimos nosotros la capacidad del pueblo venezolano de convertir aquella coyuntura revolucionaria en una revolución que efectivamente transformara profundamente el país. El pueblo no tuvimos la dirigencia, la fuerza suficiente, las circunstancias, la coyuntura no había madurado lo suficiente como para convertir aquello en un proceso de transformación. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Al 23 de enero se le opuso el pacto de punto fijo que terminó derrotando el espíritu popular. Nosotros hoy, la Revolución Bolivariana tiene la dicha de reivindicar el espíritu del 23 de enero, el espíritu popular de unidad nacional, de reivindicación, ¿verdad?, de la justicia, de la igualdad, reivindicación de la Unión Cívico-Militar, de la Alianza Cívico-Militar, para derrotar el horror, para derrotar la traición. Claro. Una lección muy importante de esa fecha, del claro. 23 de enero. Profesor, a ver si usted de repente nos pudiese dar luces más acerca de qué factores, qué acontecimientos, qué elementos en la historia desencadenaron que ese día, el 23 de enero, pasara lo que ocurrió y que quizás pudiese haber dado fruto a la verdadera al verdadero quiebre de esa dictadura. Sí, bueno, mira, nosotros asistimos en esos años a la constatación de cómo los poderes fácticos, una alianza. ¿Aló? Uh-huh, sí, lo escuchamos. Sí. Bien, era el profesor Pedro Calzadilla, historiador. Estábamos hablando con él a propósito acerca de los 56 años del 23 de enero que se están celebrando precisamente hoy, cuando hubo la ruptura con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Bien, estamos intentando, pero bueno, fue todo lo que teníamos para ofrecerles a todas y todos. Con esto nosotros ponemos punto final a una misión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo. En la redacción y producción está Cinemay González, Orlando Aguilar y Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos. Muy buenas tardes. Buen provecho.